pa' que comprendas que no he dejado de quererte. Suceda lo que suceda, yo te amaré hasta la muerte. ¿Qué haré yo pa' que comprendas que nunca voy a olvidarte? Aunque tú no me lo creas, seré tuyo hasta la muerte. Por darle gusto a la gente es que te amargan la vida. Debes de tener presente que eso es causa de la envidia. Ahí te dicen que tengo otra, que te tengo abandonada. Pero no les pares bolas, que tú estás asegurada. Deja a los que sufran de la envidia. Deja que se mueran de la envidia. Lerele, lerele, de la envidia. Lerolele, de la envidia. Deja a los que sufran de la envidia. Deja que se mueran de la envidia. Yo pa' que comprendas que no he dejado de quererte. Suceda lo que suceda, yo te amaré hasta la muerte. ¿Qué haré yo pa' que comprendas que nunca voy a olvidarte? Aunque tú no me lo creas, seré tuyo hasta la muerte. Por darle gusto a la gente es que te amargas la vida. Debes de tener presente que esto es causa de la envidia. Dicen que tengo otra, que te tengo abandonada. Pero no les pares bolas, que tú estás asegurada. Deja a los que sufran de la envidia. Deja que se mueran de la envidia. Lerele, de la envidia. Lerole, lere. De la envidia. Deja a los que sufran de la envidia. ¡Ay, vida mía! Deja a los que sufran de la envidia. Deja que se mueran de la envidia. Lere, lere, lere. De la envidia. Lero, lere, lere. De la envidia. Deja a los que sufran de la envidia. Deja que se mueran de la envidia. Que sigan sufriendo de la envidia. Y se sigan muriendo de la envidia. Lere, lere, lere. De la envidia. Lere, lere. De la envidia. Deja que se mueran de la envidia. Y deja que sufran de la envidia. Que se muerta en el corazón.